Oración a San Francisco de Asís para pedir un milagro. Te recomiendo que mientras escuchas esta oración, pienses en ese milagro que precisas y escríbelo para reforzarlo aún más en los comentarios. Santo San Francisco, por tu amable intercesión buscamos la santidad sobre todas las cosas. Buscamos la fe, la esperanza y el amor que te permitieron renunciar alegremente a los placeres de la vida terrenal y seguir radicalmente a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a estar siempre agradecidos por todas las bendiciones que hemos recibido y la fuerza para superar nuestras preocupaciones más apremiantes. Glorioso San Francisco, que estabas incansablemente en tu servicio a los pobres, obtén para nosotros la misma capacidad de misericordia y deseo de dar de nosotros mismos, y que un día podamos ser considerados dignos de las promesas de Cristo. Queremos que seamos bendecidos con el deseo de dar todas nuestras fuerzas y habilidades para servir al propósito de Dios en nuestras vidas. Porque tu preocupación por la creación de Dios te ha hecho llamar el patrón de la ecología, que nosotros, a través de tus oraciones, sigamos tus pasos tratando de ser buenos amantes y sirvientes de toda la creación de Dios, nuestro Padre Todopoderoso. Haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, déjame sembrar amor. Donde haya dolor, déjame sembrar perdón. Donde haya duda, déjame sembrar fe. Donde haya desesperación, déjame sembrar esperanza. Donde haya oscuridad, déjame sembrar luz. Y donde haya tristeza, déjame sembrar alegría. Te rogamos que tengas piedad de nosotros, los pobres pecadores, para que por tu intercesión Dios conceda que nuestras dudas sean reemplazadas por la certeza de que el Espíritu Santo continuará guiándonos a través de las muchas pruebas de la vida hacia su reino eterno. Que seamos aliviados de las causas de nuestra angustia, para que podamos servir mejor como instrumento de tu divino propósito en la tierra. San Francisco, ayúdanos a orar por la gracia de estar verdaderamente arrepentidos de nuestros pecados y buscar activamente la reconciliación con Dios. Que las bendiciones que obtenemos a través de tu intercesión profundicen nuestra fe y nos inspiren a guardar tesoros en el cielo, donde esperamos pasar la eternidad con el Padre Todopoderoso. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. También te pedimos que reavives la conciencia de nuestros gobernantes para la urgencia de la paz en el mundo, en las naciones y entre los pueblos. Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida, capaz de contrastar las insidias de las múltiples culturas de muerte. A los ofendidos por cualquier tipo de maldad, concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar. A todos los crucificados por el sufrimiento, el hambre y la guerra, ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente nuestro hermano Sol, que es el que nos da el día y su luz, y es bello y resplandeciente por ti, gran Dios. Alabado seas, mi Señor, a través de la hermana luna y las estrellas, que fueron creadas en el cielo, preciosas y hermosas. Alabado sea, mi Señor, por el hermano viento y aire, tiempo nublado y claro, y todo tipo de clima, para la cual das el sustento a sus criaturas. Alabado sea mi Señor por la hermana agua, que es muy útil, humilde, preciosa y pura. Alabado sea mi Señor por el hermano fuego, para lo cual se logra iluminar las noches y es agradable, robusto y fuerte. Alabado sea mi Señor por nuestra hermana Madre Tierra, que nos sostiene y nos gobierna, y produce diversas frutas con flores y hierbas coloreadas. Alabado sea mi Señor por los que perdonan por tu amor y sufren dolencias y tribulaciones. Bienaventurados los que permanecen en paz, ya que por ti serán coronados. Alabado sea mi Señor por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. ¡Ay de los que mueren en pecado mortal! Felices los que encuentran haciendo tu santísima voluntad, ya que la segunda muerte no los dañará. San Francisco, tú que eres más que un hermano y amigo incondicional, el que más ama al Sagrado Corazón de Jesucristo, quien recibió los santos estigmas en su cuerpo, invocamos tu amor para que nos dé seguridad. Queremos que intercedas por nosotros ante Dios Padre, su Hijo y el Espíritu Santo, y así sintamos el alivio a nuestros malestares y así nos den su bendición. Te pedimos que le digas a la Santa Virgen María, concebida sin pecado, a la que siempre le diste tu fidelidad y te entregaste a ella, proclamándola como la dueña de sus actos, que nos ayude y cobije con su bondad y nos permita aumentar nuestro amor hacia Dios y nuestros semejantes. Porque es en dar que recibimos, es en perdonar que somos perdonados, y es en la muerte que nacemos para la vida eterna. Por favor, ruega por nosotros, con tu espíritu lleno de humildad, alegría y paciencia, que amaste a Dios y toda su creación, ruega por todos aquellos que necesitamos de ti. Y en este día tan especial, quería pedirte lo siguiente que de corazón preciso. A continuación, cierra tus ojos y vuelve a realizar tu petición con mucha fe, mientras continúas escuchando esta milagrosa oración. Yo, en este momento, esperanzado por ti, confiado, te solicito me auxilies ante mis problemas. Dame alivio en mis sufrimientos y no me desalientes. Dame los medios que necesito para obtener la victoria ante este momento de tribulación. Dame la paciencia y la energía para acatar las mejores resoluciones. Te suplico, no me dejes abandonado, abandonada. Habla de mis dolencias a Dios y concédeme el favor que te solicité. Dile a Dios que Él es un ser generoso, que puede lograr todo, que me puede dar todo lo que pido, llevarme por sendas de bien, el que todo lo logra y todo lo hace, por Jesús nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo fue en el principio, ahora y para siempre será. Amén. Amén. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. A continuación, te dejaré un par de frases que ha dicho Francisco de Asís para que reflexionemos juntos. Si tú, siervo de Dios, estás preocupado por algo, inmediatamente debes recurrir a la oración y permanecer ante el Señor hasta que te devuelva la alegría de su salvación. La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos, y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Recuerda que cuando abandones esta tierra, no podrás llevarte contigo nada de lo que has recibido, solo lo que has dado. El hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. Espíritus malignos y falsos, hagan en mí todo lo que quieran. Yo sé bien que no pueden hacer más de lo que les permita la mano del Señor. Por mi parte, estoy dispuesto a sufrir con mucho gusto todo lo que Él les deje hacer en mí. Es siervo fiel y prudente el que por cada culpa que comete se apresura a expiarlas interiormente por la contrición y exteriormente por la confesión y la satisfacción de obra. El demonio se alegra, sobre todo, cuando logra arrebatar la alegría del corazón del servidor de Dios. Llena de polvo las rendijas más pequeñas de la conciencia que puedan ensuciar el candor del espíritu y la pureza de la vida. Pero cuando la alegría espiritual llena los corazones, la serpiente derrama en vano su veneno mortal. Cuando el servidor de Dios es visitado por el Señor en la oración con alguna nueva consolación, antes de terminarla, deben levantar los ojos al cielo y, juntas las manos, decir al Señor: Señor, a mí, pecador e indigno, me has enviado del cielo esta consolación y dulzura. Te las devuelvo a ti para que me las reserves, pues yo soy un ladrón de tu tesoro. Y también, Señor, arrebátame tu bien en este siglo y resérvamelo para el futuro. Así debe ser, de modo que, cuando salga de la oración, se presente a los demás tan pobrecito y pecador como si no hubiera obtenido ninguna gracia nueva. Por una pequeña recompensa se pierde algo que es inestimable y se provoca fácilmente al dador a no dar más. Luchemos por alcanzar la serenidad de aceptar las cosas inevitables, el valor de cambiar las cosas que podamos y la sabiduría para poder distinguir unas de otras. Predicar el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya ofensa, perdón. Donde hay duda, fe. Donde hay desesperación, esperanza. Donde haya tinieblas, luz. Donde haya tristeza, alegría. Terrible es la muerte, pero cuán apetecible es también la vida del otro mundo a la que Dios nos llama. No peleen entre sí y con los demás, sino traten de responder humildemente diciendo: soy un siervo inútil. En la santa caridad que es Dios, ruego a todos los hermanos, tanto a los ministros como a los otros, que, removido todo impedimento y pospuesta toda preocupación y solicitud, como mejor puedan, sirvan, amen, honren y adoren al Señor Dios, y háganlo con limpio corazón y mente pura, que es lo que Él busca por encima de todo, y hagamos siempre en ellos habitación y morada a aquel que es el Señor Dios omnipotente, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Espero te hayan gustado estas hermosas frases que San Francisco de Asís nos ha regalado, para que podamos ser mejores personas, vivir en comunión con Dios, para volver a la casa del Todopoderoso. Como siempre, coméntalo, compártelo y si te ha gustado, suscríbete al canal y nos vemos pronto. Que tengas un hermoso día lleno de bendiciones y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.